Soy esa mujer que lleva el corazón herido. Soy esa mujer que por tu amor mucho he sufrido. No sé qué más puedo hacer para tenerte aquí conmigo. Soy esa mujer que lleva el corazón herido. Soy esa mujer que por tu amor mucho he sufrido. No sé qué más puedo hacer para tenerte aquí conmigo. Te necesito junto a mí, no dejo de extrañar.